su ruido, con su gente, consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá, tratando que haya lucidez, no bajando los brazos. Programa número 11, me gusta el número 11. Lo vamos a plantear, ya lo voy a poner acá sobre la mesa. El número 11 es algo que me gusta. En la numerología es un número maestro. Sí, yo lo voy a llevar al terreno futbolero, digamos, para quienes somos de acá de La Plata, los que nos gusta, los que somos pincharrata, el 11 es un número importante. ¿Así? ¿Por 11, qué? Y tenemos 11 estrellas, el 11... Hemos visto muchos años esa camiseta disfrutarla en la cancha, con lo cual el 11 es un número que me gusta, claramente. Bueno, bienvenido sea el 11. Entonces. Así que bueno, estamos en el programa número 11. Muy bien. Para mí, desde la numerología, es número maestro, o sea que tiene como una energía extra. Está bueno. Y bueno, este programa... Básicamente o principalmente vamos a estar hablando del Día del Periodista. Así es. Un Día de Periodista que viene en el marco de una realidad que estamos en la actualidad, donde, por ejemplo, en el Sindicato de Prensa Bonaerense, en CIPREBO, se publicó que ante el escenario de la actualidad no tenemos nada que festejar. Fuerte. Sí, la verdad es fuerte. Fuerte. Decir nada que festejar, digamos, bueno, o sea... Y eso, bueno, ¿a qué se debe, no? Sí, digamos, está claro de lo complejo del escenario que tienen que afrontar los compañeros periodistas ante un escenario complejo en lo laboral, ¿sí? De precarización, de falta de lugares que se cierran, así que es un escenario complejo, digamos, lo que han sufrido los compañeros de la Garganta Poderosa que laburan en una zona complicada como es la Villa 21-24, ¿no? Sí. En Capital, que han sufrido aprietes, así que... Es un escenario complicado de donde los medios, hay una gran concentración, una voz hegemónica, donde los medios, las voces diferentes que permiten pensar, tener otras miradas, son cada vez menores, los medios comunitarios están complicados. Los medios comunitarios y alternativos que son necesarios para que haya justamente esta democratización en los medios y evitar justamente toda esta hegemonía de la que vos hablabas, Alejandro, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Son necesarios, son vitales. En el caso, digamos, seguramente después cuando estemos hablando, vamos a estar hablando con... Antonio Guillén, que es el secretario general de CIPREBO, que es el Sindicato de Prensa Bonaerense, para hablar, digamos, precisamente, bueno, ahondar en eso, por qué nada que festejar. Y también con Sebastián Moyano, que es delegado de Radio Provincia. Sí. A ver, para que nos comente, bueno, es una radio muy importante, es la principal radio de la provincia, de estatal, así que vamos a ver cómo está la situación de este medio, cómo es la situación en los medios públicos, ¿sí? Y después de todo este programa dedicado al periodismo y los medios, vamos a cerrar porque Ciudad Resiliente estuvo haciendo seguimiento de todo lo que es el colectivo Ni Una Menos y la lucha por la por la sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y como estamos palpitando los últimos momentos antes de la sesión de del próximo de miércoles 13, uh-huh, sí. Con la vigilia que va a haber acá. En el Congreso. Claro. En el Congreso Nacional. Entonces, bueno, para hablar sobre estos últimos momentos y cómo se, se intuye que va a salir la cantidad de votos, ¿no?, a favor y en contra, vamos a hablar con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Natalia González Silegra, del PTS, que es una de las firmantes del proyecto. Sí, bueno, vamos a ver cómo cuáles son las expectativas, cómo, digamos, cómo se maneja los números en el Congreso, digamos que principalmente en diputados sería, en principio, uno esperaría que sea el terreno más fértil para que sea la ley pueda salir, pero bueno, después hay que continuar la lucha porque, bueno, en el Senado ya la cosa se complica un poco más, las posiciones reaccionarias en principio son más presentes en el Senado. Pero bueno, hay que ver, primero es lo primero. Primero es diputados. Primero diputados, primero hay que hacer una gran movilización, una gran presencia activa ahí en el Congreso. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando con Natalia. Bien. ¿Te parece que ya vayamos a una pequeña pausa? Le pasamos le damos un pase, ya que estamos en el Mundial, víspera del Mundial, le pasamos a Tamara, digamos, un pase corto, así hacemos un pequeño intermedio y bueno, ya vamos preparando la entrevista con Antonio. Muy bien. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Con su vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. Sí, hola, Antonio, ¿estás del otro lado? Hola. Sí, hola Antonio, acá estamos Valeria Manticov y Alejandro Albano de programas Ciudad Resiliente. Y queriendo hablar con vos un poco con respecto a lo que es el 7 de junio, el Día del Periodista, y un poco saber por qué ese nada que festejar, que digamos fue una premisa del Sindicato de Prensa Bonaerense. Sí, efectivamente. Pasamos a la primera parte de la pregunta. El 7 de junio se instituyó hace 80 años, en el primer Congreso Argentino de Periodistas, que se realizó en Córdoba, y aparte de reivindicar la libertad de prensa, libertad de expresión, los derechos de los periodistas profesionales, básicamente es una reivindicación laboral. Es decir, así como las canillitas tenían su día o los gráficos tenían su día, los periodistas no lo tenían. Entonces es laboral. ¿Y cómo se corrobora esto? Además, porque ese mismo Congreso, en 1938, elaboró el borrador de lo que luego, 8 años después, en el 46, sería la ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional. Es decir, es una reivindicación laboral, una reivindicación, si se quiere poner en blanco y negro, es que los periodistas somos trabajadores. Es decir, más allá de esa visión, lo decía el presidente del Congreso, Octavio Palazzolo, alguien muy, muy ligado a nuestra actividad vía el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esa imagen quijotesca del periodista que tenía que ir a buscar la noticia, aunque le paguen sueldos de hambre, bueno, reivindicamos todo lo de ir a buscar la noticia, pero como trabajadores exigimos tener sueldos dignos y condiciones dignas. Y el nada que festejar es porque en este momento 120 compañeros, trabajadores y trabajadoras del diario Hoy fueron dejados en la calle, literalmente, es decir, de un día para el otro no los dejaron ingresar a hacer su trabajo, y a partir de ese momento nunca más cobraron un centavo, ni por los días trabajados. La conciliación obligatoria, que es un proceso administrativo en donde las partes no deben tomar ningún tipo de acción directa, como es un despido, por ejemplo, se prolongó hasta abril, es decir, que hasta abril los compañeros debieron haber cobrado su sueldo como mínimo, y luego las indemnizaciones, y la empresa, bueno, actuó con una insensibilidad social y al margen de la ley, por otra parte, que dejó a estos compañeros una sangría muy importante dentro de los trabajadores de prensa de nuestra región, del Gran La Plata. Entonces, en ese contexto, nos pareció que celebrar algo, nos teníamos que poner más del lado de los que están sufriendo en este momento la desocupación, que celebrar, sí, bueno, tenemos puestos de trabajo, tenemos una serie de actividades, pero creemos que en este momento la prioridad eran estos compañeros que quedaron sin trabajo, y también de otros medios más pequeños. Sí, también, eso te sí. Iba a decir que diste el ejemplo del diario Hoy, pero hay otros diarios que también, por ejemplo, Radio Rivadavia, DIN, bueno, Radio del Plata. Sí, por eso te digo, esto es Capital Federal, quizá esto es jurisdicción de un gremio hermano, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREBA, pero por supuesto, hacemos también este contexto general porque a nivel país, desde el 2016 a la fecha, llevamos más de 3.000 despidos. Algunos que hacen mucho ruido, como por ejemplo en Radio Rivadavia o Radio del Plata, en su momento Canal 26, Canal 23, pero por ejemplo hace nada, 15 días, el diario de Panamá, de Paraná, sí, echó a 40 compañeros. Y en el sur hay varios diarios que por una crisis política, institucional, económica y de guerra incluso entre sectores, en Chubut, en Santa Cruz, hay muchos compañeros que han perdido el trabajo, en Esquel. Es decir, es muy delicado a nivel nacional, insisto, 3.000 despidos en un gremio relativamente pequeño como es el de los trabajadores de prensa, en relación si lo tomamos como empleado de comercio camionero, por ejemplo, porcentualmente es altísimo. Por eso esto refuerza más nuestra idea de que era un 7 de junio más para reflexionar sobre la lucha que tenemos que dar que para festejar y recibir agasajos por el Día del Periodista. Sí, sobre todo, digamos, como vos planteabas, ¿no? El diario Hoy, bueno, fue un diario que hubo bastantes, tuvo también un momento de muchos reclamos por precarización, digamos, laboral, que después de varias luchas se pudo en un momento encauzar y no que los trabajadores pudieran tener derechos que en su momento no los tenían. Y bueno, no, sí, sí, totalmente. Precisamente la administración de la señora Miriam René Chávez, viuda de Balcedo, hasta julio del 2016, tenía a los trabajadores en negro, claro, precarizados, uh-huh, además sometidos a un maltrato permanente. Ante un históricamente, un Ministerio de Trabajo que no reacciona, vaya a saber por qué intereses, claro, pero bueno, En el 2016 cambia la administración, asume el hijo, Marcelo Balcedo, y ahí, bueno, hay un quiebre muy positivo, porque todos los trabajadores pasan a estar en blanco, se le reconocen las jornadas de 6 horas, el doble franco, estas son todas beneficios que están dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo. Entonces, bueno, tienen sus aportes jubilatorios, de obra social. Estábamos en una situación de, digamos, normalidad. Incluso salarialmente, la paritaria mano a mano con el diario Hoy, habíamos logrado unos puntos más del 24%, se llegó casi al 30%, que era importante para recomponer salarios. Bueno, lamentablemente, por una circunstancia por todos conocida, sí, que fue la detención de Balcedo con esa ostentación indigna de riquezas acumuladas a costa de los trabajadores, precisamente, vuelve la señora, lo digo por su sexo, ¿no? Señora Miriam René Chávez, viuda de Balcedo, y vuelve, echa 120 compañeros y quiere volver a este régimen de explotación de los trabajadores. Lisa y llanamente es eso. Sí, como entonces, siempre, digamos, lo que pagan todos los platos rotos son los laburantes, ¿no? O sea, exactamente. O sea, los empresarios, está claro el ejemplo del diario de Hoy, bueno, digamos, se ven claramente la ostentación y que no tienen problemas para llegar a fin de mes, obviamente, y los laburantes son los que pagan los platos rotos. Porque obviamente, además, acá hay una cuestión, Albano, que si uno mira de dónde presuntamente salió la plata de que tiene la familia Balcedo, salió de los medios. Es decir, que se generó a partir del trabajo de los laburantes. Claro, sí, obviamente. De la venta del diario, publicidad, de la radio, que es una radio muy importante, sí, que también quedó afectada, casi más afectada que el diario, te diría, en algunas áreas. De 12 periodistas que estaban trabajando en la red 92, no quedó ninguno. Los suprimieron a todos, los echaron a todos. Entonces uno dice, bueno, si durante tantos años, casi 25 años, ganaste tanta plata, si hoy no te viene bien, ponela. No te estoy pidiendo que estés a pérdida de por vida, pero es un momento y la tenés. Sí. Y la hiciste a partir del esfuerzo de los trabajadores. Bueno, y además proviniendo de una persona que decía ser representante de los trabajadores, claro, no olvidemos, sí, que era secretario general, claro, del SUEME. Sí, sí, sí. Sí, socializan la pérdida, la socializan. Claro, entonces, bueno, lamentablemente es esto una constante, ¿no? Sí, porque recordemos que también anteriormente hubo grupos como el de Spolk y Garfunkel, que dejaron un tendal de gente en la calle, el cierre de Tiempo Argentino, el cierre del Argentino, claro, nuestro, hasta el sur. Acá en La Plata, Diagonales. Y acá en La Plata, el Diagonales, que nosotros en su momento como sindicato advertíamos que esto era una maniobra del grupo Spolky para sacarse los medios y desligarse de la responsabilidad, lamentablemente no nos quisieron escuchar los poderes públicos y luego esto se repitió sistemáticamente, porque es el mismo procedimiento, ya que tocaste el tema de Diagonales. Diagonales, el grupo Spolky se lo vende a una ignota consultora que se llama La Lora, hasta parece una burla, y esta consultora La Lora se la vende a otra consultora que se llama Dadil, que termina por liquidarla, y en consecuencia Spolky queda liberado de todo lo que no hizo. No hizo aportes previsionales, no hizo aportes profesionales. Ese esquema lo repitió en todos sus medios. Y bueno, lamentablemente el costo lo pagamos, como bien decías vos, y todos nos damos cuenta, los trabajadores. Estas aventuras empresariales de políticos metidos o usureros metidos a empresarios de medios terminan con los trabajadores en la calle y sin un centavo. Entonces, estas son todas las razones, entre otras muchas, que no se van a decir que este 7 de junio, la verdad, no teníamos ánimo para festejar. Y aparte, digamos, el Estado, digamos, toma una posición, toma una posición de mirar para otro lado, de no tener una posición activa, porque, bueno, lo que estás contando es una maniobra clara y totalmente armada, y el Estado mira para otro lado, y los que lo pagan siempre es esto, ¿no? Los laburantes quedan O sea, el Ministerio de Trabajo ahí, en vez de laudar a favor de los trabajadores, termina beneficiando a los empresarios. Mira, hay una cara y una seca en la misma moneda. Yo digo, este ministerio, nosotros durante 8 años estuvimos con el ministerio anterior, durante gestión Scioli, sí, pidiendo permanentemente inspecciones, haciendo denuncias, y nunca jamás nos dieron pelota, así, directamente. Literal. Nada, literal, nunca nos dieron pelota, y la vez que mandaron una inspección, fue una burla porque la mandaron a las 10 de la mañana, cuando obviamente en un matutino la gente trabaja a la tarde, claro, no encontró a nadie. Yo digo, en cuanto a funcionarios de segundo y tercer nivel, debo decir que encontramos muchísima comprensión dentro de las limitaciones que tienen y las limitaciones políticas. Nosotros tuvimos 3 conciliaciones obligatorias seguidas, es decir, el Estado, el Ministerio de Trabajo decía, no, usted no puede echar gente, ustedes no pueden hacer medida de fuerza, sigan negociando. Con lo cual el conflicto lo pudimos estirar todo lo posible hasta abril. Pero también el poder político, y ahí sí hablo del Ministerio de Trabajo, se llame como se llame el ministro, tuvo la oportunidad de haber laudado en algún momento, intimado a la empresa a que presente la documentación, recurrir a la justicia de ser necesario. Nosotros acá llegamos a un hecho que es inédito en la vida laboral y sobre todo en los medios de comunicación. Ante el silencio de la empresa, nosotros pedimos y obtuvimos, la señora de Balcedo, la viuda de Balcedo, tuvo que ir a una audiencia con auxilio de la fuerza pública, acompañada, la fue a buscar a su casa la policía. Sí. Esto no había ocurrido nunca. Pero digo, también el Estado, también el Ministerio de Trabajo hubiese tenido un mayor protagonismo si también haciendo las denuncias judiciales que correspondan, porque hay que respetar derechos también, hubiesen allanado las empresas para encontrar documentación que nunca entregaron. Nosotros estábamos pidiendo simplemente los recibos de sueldo desde enero del 2016 a enero del 2018. 24 recibos de sueldo que tenían que tener cada uno de los trabajadores para ver si habían hecho los aportes, para ver si habían hecho las deducciones. Bueno, nunca entregaron esa documentación. Y es un derecho del trabajador que tenga su recibo. Claro. Entonces, digo, yo digo, en los funcionarios de la delegación La Plata, por ejemplo, encontramos la mejor predisposición dentro de las limitaciones que tienen legales y políticas, porque de arriba le ponen un techo, y el techo estaba abajo. Pero realmente el ministerio pudo haber hecho muchísimas cosas más, pudo haber estado a la altura de las circunstancias, encarar un conflicto gravísimo, un conflicto colectivo gravísimo, y no porque seamos trabajadores de prensa y valemos más que trabajadores de astilleros, del hipódromo, de nadie. Es una realidad, es una realidad del mundo laboral que estamos afrontando con esta gestión. Exactamente, por eso te digo, tampoco no voy a ser prejuicioso, pero tampoco voy a esperar que en este contexto político del actual gobierno, tanto nacional como provincial, se pongan demasiadas veces a favor de los trabajadores. Pero cuando es muy claro el derecho, cuando los han despedido, cuando los tienen en la casa y no los dejan entrar, no les pagan los sueldos y desconocen cualquier tipo de negociación, creo que el Estado debería tener, porque esa es su labor, debería tener una participación mucho más activa, mucho más activa. Y si la ley es limitante, como me explicaban algunos funcionarios, lo que hay que hacer es impulsar una ley que obligue a los empresarios a cumplir con las pautas mínimas cuando se entablen este tipo de negociaciones. ¿Qué sentido tiene ir todas las semanas al Ministerio de Trabajo a una reunión para hablar y que la parte empresarial diga, desconozco todo, no tenemos nada que ver, no podemos pagar sueldo y punto? Entonces, me parece que si no tienen la legislación, el funcionario de más alto rango, en este caso el ministro de Trabajo, debería haber llamado a la legisladora de su sector y decirle, mire muchacho, hay que cambiar la legislación, porque si no así van a perder siempre los trabajadores. Salvo que esa sea la idea. Bueno, que esto ya sería otra cuestión. Claro. Y digamos, también está bueno, digamos, contar un hecho que que un grupo de laburantes, que muchos han sido laburantes del diario Hoy, despedidos, formaron una cooperativa que es Pulso Noticias, que es un diario digital, Pulso. O sea, es interesante, digamos, que los laburantes, a pesar de quedar en la calle y no tener este respaldo o todas las cuestiones que vos estás comentando, se juntan y emprenden una cooperativa como para poder seguir teniendo la voz y seguir siendo, pudiendo que todos aquellos que tienen algún reclamo para hacer encuentren un canal para poder ser escuchados. Sí, totalmente de acuerdo, porque además me parece que es muy valioso el tema de reivindicar la cooperativa por encima de que cada uno se ponga un portal, por ejemplo, claro, o que uno se la rebusque con un programita en algún lado. Me parece muy, muy valioso el hecho de darle una solución cooperativa, que 23 compañeros han formado esta cooperativa. Están nada hace días, el 7 de junio precisamente, salieron por primera vez con su portal Pulso Noticias. A la noche incluso en el sindicato hubo una choriceada, medio como para darle el apoyo, suerte, claro. Exactamente, para desearnos suerte o desearle suerte a los compañeros, desearnos suerte porque también está en juego nuestro, porque además abre una posibilidad muy importante, porque no tenemos en nuestra región, no tenemos medios cooperativizados en el sector diarios o en el sector agencias de noticias, sí en radio, que hay una radio colega que es una cooperativa, pero en este sector, para que tengan una idea, los compañeros que trabajan en portales, en diarios, en agencias de noticias, etcétera, etcétera, se rigen por un convenio colectivo que es el 541. Bueno, por eso digo, el 541 que tenga su primera cooperativa en La Plata, me parece que es una respuesta muy inteligente y un compromiso muy fuerte de los trabajadores. Y bueno, lo que todos tenemos que hacer fuerzas para que les vaya bien, por supuesto. Sí, por supuesto. Desde Ciudad Resiliente les deseamos muchos éxitos. Sí, porque tienen todo, los compañeros profesionalmente están todos capacitadísimos, de hecho durante más de un año y medio llevaron adelante periodísticamente el medio Diario Hoy, que bueno, si bien era distribución gratuita, ganó mucho mercado por la calidad de las notas de sus periodistas. Entonces, está descontado eso. Lo que ahora resta es, bueno, el tema del apoyo publicitario de toda la comunidad y que también el Estado haga su aporte, no por ningún privilegio de ninguna naturaleza, sino que cumpla la pauta que tiene que cumplir. Es un medio importante, va a ser un medio importante de nuestra región, bueno, que igual que otros medios importantes, recibe una pauta publicitaria acorde con esa importancia. Claro. Bueno, Antonio, te agradecemos mucho que nos hayas dado este espacio y, bueno, planteando un poco la situación de los periodistas y, bueno, como bien dicen desde el sindicato, no hay nada para festejar. Hay que seguir la lucha. Yo les agradezco a ustedes por el espacio, porque no siempre, pese a que somos colegas, no siempre todos los medios se hacen eco de la situación de los trabajadores. Así que por esto los felicito y les agradezco. Y bueno, sí, este 7 de junio no tuvimos realmente nada que festejar, independientemente del lanzamiento de Pulso, que nos parece positivo, pero bueno, lamentablemente alguien tiene que decir las malas noticias, y cuando uno tiene que poner la cara, la tiene que poner. Yo creo que el 7 de junio del año que viene no vamos a estar mucho mejor. Entonces eso es lo que más me preocupa a mí en este momento como circunstancia de conducción del sindicato. Bueno, a poner conciencia que hay que seguir la lucha. Y sobre todo hay que sindicalizarse. No por el sindicato, no por los dirigentes, sino para defender mejor, claro, los derechos de los trabajadores. Exactamente. Claro que sí, entiendo. ¿Eh? Totalmente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas buenas gracias noches a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Antonio Guillén, el secretario general de CIPREVO. del Sindicato de Prensa Bonaerense, bueno, planteando, ¿no?, la realidad de los compañeros periodistas. Y de por qué decíamos que se hizo la declaración del 7 de junio que nada que festejar. Bueno. Otra vez le hacemos un pase a Tamara. A Tamara y volvemos. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Olga Vázquez. Guitarra, miércoles a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Bueno, seguimos transcurriendo lo que es el leitmotiv, digamos, del programa, que es el Día del Periodista, y para eso estamos en comunicación con Sebastián Moyano, ¿es así? ¿Estás? Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Acá buenas estamos noches. Valeria Maticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, y la idea un poco era... Estuvimos hablando con Antonio Guillén, que nos estuvo comentando un poco de la situación en general, digamos, de lo que es la perspectiva de lo que es en nuestra región, cómo está la situación del periodismo, y un poco particularizar con vos lo que es qué está pasando en Radio Provincia. Radio Provincia, estamos en una situación donde no difiere mucho de la que hemos vivido en los últimos 20, 30 años. Sí hay una diferencia clara en lo que tiene que ver con el contexto general de un ajuste, achicamiento del Estado para los sectores trabajadores, porque si hablamos de la Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires, no solo que ha incrementado exponencialmente su presupuesto, Radio Provincia es una de las 5 direcciones que están dentro de la Secretaría de Medios a cargo de Mariano Moader, que ha aumentado exponencialmente su presupuesto, que con Scioli era de 196 millones de pesos, estamos hablando del año 2015, y que este año la cifra llega a 800 millones de pesos. Pero, por otra parte, es la gobernadora Vidal ha definido que la comunicación está repartida en 2 ministerios. Uno es la Secretaría de Medios, dirigida por Mariano Moader, y la otra es la Secretaría de Comunicación Pública. Por lo cual el presupuesto que se le destina a, fundamentalmente, los medios privados que lucran con el Estado, fundamentalmente los medios de la órbita del Grupo Clarín, de América, también redes sociales, el gobierno hace una inversión muy importante allí. Digamos, el ajuste o ese achique del cual hablan, que es cierto, pero para nosotros, para los trabajadores, y trabajadores también para el público, porque el público reciente, ¿no? A medida que los trabajadores disminuimos, los trabajadores del Estado disminuimos nuestra capacidad de laburo por limitaciones que no son generadas por nosotros, también se resiente afuera, digamos, ¿no? Entonces no sé si se entiende lo que quiere decir, pero si vayamos al plano de la salud para ser un poquito más claro, si lo ideal es que haya una enfermera cada 12 pacientes, durante el ciolismo habían, 30 pacientes por cada enfermera y ahora hay 50, lógicamente se resiente mucho más también la atención. Entonces, ahora en Radio Provincia estamos, fíjate vos, que estamos en un contexto, yo creo que nunca en la historia, a nivel de presupuesto, Radio Provincia podría haber tenido las posibilidades de brindar un buen servicio, acorde a lo que planteamos nosotros los trabajadores de la radio, y sin embargo está en una situación crítica de personal en algunas áreas clave, fundamentalmente lo que tiene que ver con la parte técnica, porque como es el producto de la Ley de Modernización y Emergencia Administrativa de la gobernadora Vidal, se han congelado los pases, las vacantes dentro del Estado y el personal que se jubila, no, esas vacantes no son cubiertas luego. Entonces es una cadena que no se termina nunca y que cada vez se profundiza más, porque, por ejemplo, faltan choferes, falta personal técnico en algunas áreas, y eso también afecta a la tarea periodística, que también, lógicamente, va sufriendo parte de este ajuste. La situación de los trabajadores siempre resistiendo y siempre también generando propuestas para poder salir de esta cuestión de crisis. En algo que se nota mucho, la crisis, a diferencia de gobiernos anteriores, es que cada vez más, desde el año 2008-2009, a esta parte hemos ido perdiendo una capacidad de poder adquisitivo que nos obliga a tener dos o hasta tres trabajos como para poder llegar a fin de mes. Eso es lo que tiene que ver con un marco general. Luego, lo que tiene que ver con respecto al ejercicio del periodismo ahí en Radio Provincia, bueno, ahí, como en todas las gestiones, también hay, hay algunas cosas que podemos resolver y otras cuestiones pendientes. Sí, o sea, me llama la atención, digamos, y me parece que es importante porque, la verdad, no creo que tenga mucha difusión esto de del incremento exponencial de un presupuesto destinado a lo que es la comunicación, y sin embargo impacta directamente, o sea, pero por el otro lado tenés la radio oficial de la provincia, digamos, no tiene los medios necesarios. O sea que todo ese incremento del presupuesto, que los números que vos estás pasando son, la verdad, que son muy importantes, no va a la democratización de la palabra, ¿sí?, de la provincia, sino que va directamente a medios hegemónicos que en realidad lo que están es claramente vinculados o apoyan a esta gestión. No, pero son empresarios, es decir, son socios. El secretario de medios, Mariano Madeve, es un empresario de la comunicación. Fabián Perechovni, que está en Secretaría General, sí, que con Scioli hizo 14 millones de pesos con su empresa Poliarquía de medición, es empresario de la comunicación. Franco Bagnato, que ya no está y que vino, que estuvo en Radio Provincia, son empresarios de la comunicación. Lógicamente que ellos hacen negocio porque esa es una marca registrada de este gobierno, que tiene CEOs distribuidos por todos los ministerios. Uh-huh. Echeverre, Aranguren, bueno, prácticamente todo el gabinete tiene intereses comerciales, entonces es lógico que se favorezcan a sí mismo, pero yo me quiero detener un poquito en lo que era el presupuesto del año anterior, que lo tenía recién en la cabeza porque el de este año yo más o menos me lo olvidé. Viste, tendría que volver a verlo. Pero el año pasado la Secretaría de Medios tenía 492 millones de pesos, 492 para toda la Secretaría, y Radio Provincia se manejaba con un presupuesto anual de 28 millones de pesos, 26 eran para pagar salarios, y 2 millones de pesos era para que la radio funcionara durante todo el año. Entonces, no teníamos caja chica, sí, no podemos comprar insumos básicos como estaño, y esa situación, lejos de mejorar este año que se incrementó el presupuesto, se profundizó. Se profundizó porque la radio está peor económicamente que el año pasado, y en contradicción, tiene más presupuesto. Entonces, es una locura, y si vos te fijas dentro del presupuesto también hay un montón de cuestiones que no se cumplen y que desde ATE Provincia, Provincia de Buenos Aires, venimos denunciando, y es que, por ejemplo, figura en el presupuesto 500 mil pesos de botiquín y en la radio no hay una curita, no hay una gasa. Uno, un delegado, el otro día se quemó con un termo, viste que se chorrea, sí, se escapa el agua de repente. Sí. Sí. Bueno, y no tenemos. Entonces, esas cuestiones limitan muchísimo el trabajo. Vos, lo que esta gestión dice, o el caballito de batalla con el que debutó esta gestión, es que en Radio Provincia éramos muchos. Y la verdad que no somos muchos. Somos 160 trabajadores, 180 alrededor de planta, pero para cubrir un universo muy grande, con tres medios, AM, FM, página web. Es una radio que funciona con periodistas, operadores, editores, locutores, técnicos, administrativos, discoteca, choferes, secretaria, laboratorio, archivo, corresponsales, planta transmisora, qué sé yo, no sé, depende del proyecto que vos tengas para un medio público, somos muchos. Si vos tenés un proyecto donde lo único que hay que hacer es copiar y pegar lo que manda tele, lo que manda una agencia, y capaz que somos muchos ahora. Claro. Si vos querés hacer una programación de calidad, no sé, por mencionarte la RAI, la BBC de Londres, ahí son miles y miles los empleados, pero bueno, así es el producto también. Y la Secretaría de Medios que gasta en capacitación, por ejemplo, a nosotros nos vendría muy bien, y eso lo estamos planteando nosotros por nuestros propios medios, algunas capacitaciones, por ejemplo, en redes sociales. Hay un montón de capacitaciones que la Secretaría de Medios paga. Vos mirás en el presupuesto, hay capacitación a fulano, a mengano. Pero esas capacitaciones, al menos en la radio pública, no se ven, no existen y solamente se remiten a algunas charlas y algunas conferencias que dan en el interior de la provincia periodistas de adivinen qué grupo. Claro. Clarín, La Nación y qué, bueno, qué cobran. ¿Qué? En la distribución de la pauta oficial, que esto es público, tiene información pública, hay que entrar nomás y mirar en los expedientes de la Secretaría de Medios, ahí está claramente cómo la pauta es impresionante cómo se distribuye a estos grupos y a un montón de empresas satélites que vos ves. No sé, había una vuelta hicimos un relevamiento con los compañeros de ATI, con un montón de empresas, las caras son periodistas del grupo TN. Y tenés, el año pasado, todo el presupuesto que le destinó la Secretaría de Medios a la revista La Pulseada, por ejemplo, del hogar del padre Cajares, sí, fueron 16.000 pesos, 8.000 pesos por semestre. Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda a las radios cooperativas, que son tan necesarias, no son tan importantes en el territorio, en lo que tiene que ver con la comunicación local? Porque la programación de Radio Provincia, que ahora está en una situación quizás de mayor libertad de acción para los periodistas, porque hay una conducción como la que podía llegar a ejercer un director provincial, como Franco Bagnato, como Sarlenga lo fue durante el socialismo, una gestión insoportablemente larga, que fue la verdad que fue muy mala la gestión de Scioli, que vació muchísimo en la radio y dejó una situación ideal como para que esta gente venga con un discurso supuestamente a mejorar las cosas, pero cuando en realidad vienen a profundizar todo lo malo. Insisto, por ahí la diferencia es que en este contexto se puede elaborar un poquito mejor en lo que tiene que ver periodísticamente. Pero la programación que planteó Bagnato, cuando vino un empresario de la comunicación que entiende la comunicación en términos de writing, por ejemplo, la música que sonaba todo el tiempo en la radio era reggaetón, Radio Provincia, un lugar, claro. Pero sí, es así, insoportable el reggaetón, todo el día, todo el tiempo, y yo no, eso, ¿qué tiene que ver con el interior profundo, claro, de la provincia, sí, con el interior, con la provincia? Entonces, la radio pública lo que debería hacer es tratar de cubrir la mayor amplitud de voces, de experiencias, posible, y eso no fue lo que sucedió con Bagnato, que tenía un perfil netamente comercial. Claro que nada que ver con lo que entendemos nosotros, con lo que tiene que ser una radio que debe brindar servicios esenciales. El claro, folclore, el por espíritu ejemplo, que debería tener la Radio Provincia. Claro, Radio Provincia fue un lugar, un bastión histórico de programas de folclore, programas como el de Benito Aranda, de Marcelo Simón, Mañanitas Camperas. Un montón de programas que no existieron más, que con la gestión de Bagnato se terminaron, programas de servicios jubilados. Oscar Pantaleón tenía un programa los sábados de la mañana, era probablemente el más escuchado de la radio, y el tipo no solamente que hacía un programa, sino que se encargaba de hacer personalmente los trámites a los jubilados del interior de la provincia. Fíjense lo que estamos diciendo, a nosotros nos dicen que no queremos trabajar, pero nosotros en la radio, los compañeros de administración, también siempre... Hace poco hicimos un trabajo donde cada uno de nosotros hablaba y se presentaba en el marco de los 80 años de la radio, y era muy loco. A veces con muchos compañeros que hasta ellos tienen el discurso de que el empleado del estatal es un vago y no quiere laburar, ellos mismos decían al aire a los oyentes, por favor, llámenos, si usted necesita una mano para saber dónde queda tal hospital, dónde se tiene que hacer tal trámite, avísennos. Hay una vocación de servicio dentro de las trabajadoras y trabajadores que tenemos, con nuestro bemble, por ahí con nuestras diferencias, pero eso existe. Y cuando no hay un Estado que acompañe ese poder de iniciativa que tenemos siempre los laburantes, lógicamente se hace mucho más difícil. No obstante, siempre nosotros estamos tratando de organizar. ¿Cómo es? Bueno, se nos ha cortado momentáneamente la comunicación. Así que, pero bueno, creo que básicamente todo lo que venía planteando Sebastián creo que quedó clara la situación de cómo desde el gobierno provincial se incrementan los fondos, ¿sí? Pero digamos no van a fomentar la radio, que tiene una tradición, como comentaba Sebastián, ¿no? Los programas folclóricos, y que nos comentaba, digamos, que básicamente se escuchaba reggaetón en una radio de la provincia. Que tiene que promover la identidad cultural de la provincia, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo de la radio provincia? Precisamente es fomentar esa identidad y rescatar los valores que hay en todo este amplio territorio que tiene, que es la provincia de Buenos Aires. Claro, todas las comunidades que hay ahí. Así que bueno, siempre se nota, ¿no?, de esta gestión que prioriza ciertos comercios y CEOs y demás. Sí, sí, que básicamente siempre los que son los que no nos asombra que nos encontremos que siempre los poderes estos hegemónicos en la comunicación siempre están vigentes. Bueno, ahora... Cambiamos radicalmente de tema. Sí, cambiamos de tema porque, bueno, Ciudad Resiliente estuvo a lo largo de todos los programas, siempre estuvo siguiendo muy de cerca todo el debate por la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, antes... esta fecha, ¿no?, que estamos ahora muy cerquita miércoles, horas faltan para la sesión donde se va a tratar, se va a votar por la ley. Bueno, queríamos hacerle un lugarcito en este programa a este tema. Y tenemos en línea a Natalia González Ilegra, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es una de las firmantes del proyecto. ¿Es así? ¿Estás ahí, Natalia? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queríamos saber con vos cómo se palpitan estos últimos días, horas que faltan, ¿no? Y sabemos que va a haber una vigilia, un acampe frente al Congreso. Sí, mañana es la última reunión de plenario de comisiones, es decir, donde los diputados discutimos el proyecto que finalmente va a ir a la Cámara a discutirse el miércoles. Y bueno, lo que ha sucedido, como ustedes han visto, porque ha trascendido en los medios, es que estos días se incrementaron los aprietes, por decirlo de alguna manera, sobre todo los sectores de la iglesia y las organizaciones vinculadas a la iglesia que están en contra de esta ley, apretando a los diputados que están indecisos, y que eso también ha sido una política de algunos gobernadores, ¿no? Que también tienen un férreo vínculo con la iglesia, y es al día de hoy que todavía en el sector de diputados indecisos, la Cámara de Diputados está partida, literalmente, digamos, hoy están empatados prácticamente los votos, lo cual no expresa, por supuesto, la realidad, porque estos meses se han incrementado muchísimo las expresiones, manifestaciones, ¿no?, a favor de este derecho elemental para las mujeres, que es acabar con el negocio del aborto clandestino y las muertes, ¿no?, por la clandestinidad. Así que, bueno, sí, como vos decías, hay una movilización, creo que va a ser muy, muy grande, que se está preparando, porque es la consumación, digamos, de estos meses de lo que ha sido el 8 de marzo, esa multitudinaria movilización, el 4 de junio también, con los movimientos de mujeres en las calles, y creo que el miércoles va a ser una movilización muy importante, así que esperemos que la votación esté a la altura de eso, ¿no? Sí, digamos que se entienda, que los diputados entiendan que la gente, o sea, ya sean las mujeres y todos los varones que van a estar ahí apoyando, lo que se quiere es eso, ¿no? Básicamente es eso, tener una ley que permite un aborto legal, seguro y gratuito, que no haya más esa diferencia de poder de lo que es quien tiene más, lo pueden hacer en condiciones seguras, y quien no tiene acceso se muera, literalmente. Sí, lo que pasa es que también lo que ha quedado en evidencia estos meses es que el poder de la Iglesia sobre el Estado es muy fuerte, ¿no? O sea, tenemos 8 provincias que ni siquiera adhieren al protocolo de aborto no punible, es decir, el aborto que está contemplado en el Código Penal, el aborto legal que hay en nuestro país, hay aborto legal por causales y ni siquiera adhieren a eso, es decir, que están mucho más atrás. Y es así que encontramos casos como los que se vieron en los últimos días, esa niña, por ejemplo, en Salta, ¿no? Una nena de 10 años que prácticamente la única opción que tiene es ser madre cuando tiene un embarazo producto de una violación intrafamiliar, o casos como han desfilado la mamá de Ana María Acevedo, una joven que le negaron un aborto legal también porque corría riesgo su salud, tiene un cáncer de mandíbula y murió a causa de proseguir con su embarazo. Entonces, bueno, esas aberraciones, digamos, que se viven incluso en los marcos de la legalidad que tiene el aborto en el país, tienen que terminar. Así que creo que de todos modos lo que ha generado el movimiento de mujeres y la adhesión, digamos, a la ley de aborto en nuestro país ya no tiene retorno. Creo que este movimiento que se expresa hoy en la juventud, sobre todo, ¿no? Sí, que, es verdad, es importantísima la participación de los jóvenes en esta lucha. Es muy importante. Acá en Buenos Aires, en Capital, se han visto por ahí tomas de escuelas que se están organizando, pero lo más llamativo es incluso la juventud en los colegios religiosos, que contra la regimentación que imponen las autoridades, ¿no? Se han rebelado y llevan sus pañuelos verdes como un símbolo de libertad, digamos, de pelear por sus decisiones, y que han sido incluso sancionadas, ¿no? La reacción de las autoridades de sus colegios es terrible, cercenando el derecho a opinión de las jóvenes, pero no obstante han encontrado sus medios de manifestarse, y yo creo que el miércoles también lo van a hacer, y que va a ser una movilización muy, muy importante, así que espero que eso también sirva para, si hay algún diputado que tiene alguna duda y que todavía lo está pensando, que no creo que yo creo que a esta altura ya es solo especulación política, aquel diputado que no se definió después de tanto debate y tantas exposiciones a favor y en contra, y que bueno, que esperemos que también ese llamado a atención, que es la movilización social, surta su efecto y que efectivamente voten a favor de las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, yo quería, como redondeando todo esto, ¿no? Siempre se justamente por esta intervención de la Iglesia en el tema, ¿no? Se termina siendo como un debate de ética, de moral, ¿no? Y esto es fuera de la religión. Esto no son ideales, no son temas religiosos. Esto es política. Y se está trabajando para una ley de aborto legal, seguro y gratuito, que en donde uno después tiene derecho a decidir si quiere abortar o no, no porque exista la ley tiene la obligación de abortar. Y bueno, ahí es como que tenemos que seguir proclamando a la gente que todavía tiene alguna duda, ¿no? Exactamente, se trata de eso, de poder decidir, porque el aborto existe en forma clandestina en el país, se hace por miles todos los años, y lamentablemente las más jóvenes y pobres mueren. Claro. Entonces, lo que se trata es de, si estás en contra de que se legalice el aborto, es porque estás porque se mantenga todo como hasta ahora, es decir, que siga habiendo aborto clandestino en el país. Esa es la discusión. Y bueno, esperemos también que sirva esto y que se avance, se pueda avanzar, ¿no? En esta separación, ¿no? De la Iglesia del Estado, porque esto nos está generando todas este poder de la iglesia, ¿no? Sí, exactamente, una iglesia que aparte es subvencionada por el Estado, ya lo dijo el propio Marcos Peña, el gobierno lo reconoció en la Cámara de Diputados, ¿no? Con 130 millones de pesos por año solo en los sueldos, digamos, que perciben los obispos, que son deja de lado, digamos, las subsidios de las escuelas privadas, las propiedades, ¿no es cierto?, y demás subsidios que recibe la iglesia en el país, y que, bueno, ese interés económico, digamos, es lo que también utilizan para tener injerencia, no solo en este caso en la legislación argentina, sino en la educación, en la educación sexual, que no se brinda, por supuesto, en las escuelas confesionales, y que además, por supuesto, con su moral y con su ética también quieren mantener, digamos, el rol de la mujer en un lugar de opresión, ¿no es cierto?, de una mujer que solo tenga como rol social la maternidad, y que creo que eso es también lo que está cuestionado en todo este debate. Claro que sí. En la intervención de la iglesia, bueno, se nota mucho en este tema, pero hay otras áreas que también complican. Exactamente. Es así. Bueno, creo, digamos, básicamente, o sea, a ver, primero convocar, ¿no?, al este miércoles para que estemos todos. Sí, a partir del mediodía ya la campaña nacional por el derecho al aborto, todas las subvenciones que las acompañamos, estamos convocando desde el mediodía. Nosotros estamos convocando desde Pan y Rosas, también con las compañías del Frente de Izquierda, para participar, rodear el Congreso, y por supuesto aquellos que trabajen y puedan llegarse luego también, porque el debate va a ser largo, aparentemente va a durar hasta la madrugada. Sí. Así que sí, convocar masivamente para expresar la necesidad de que esta ley se vote el miércoles. Que se llene como se llenó el 4J. El 4, que sea todo un espacio verde. Lo único que se vea sean pañuelos. Sí, no hay que perder de vista que probablemente la iglesia está convocando a movilizar, ¿no es cierto? Y que pero creo que bueno, que esa intención de querer competir, digamos, con la movilización no tiene ningún punto de comparación, y que va a quedar aislada, porque la ola verde, digamos, viene transformándose en un tsunami, y sí, creo que es imparable. Pero bueno, hay que estar también alertas a las posibles provocaciones y maniobras, ¿no? Totalmente, hay que estar atentos, hay que llenar la plaza de pañuelos verdes, hay que apoyar, hay que hacer el aguante, hay que decirle a los diputados, digamos, que bueno, el pueblo está ahí y es lo que se quiere. Exactamente, si no quieren pasar a la historia como los dinosaurios que estuvieron por detrás de lo que la sociedad proclamaba, creo que tienen que votar a favor. Claro. Ahí, si no hay ley, hay scratch. Así es. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por darnos este espacio. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuvimos hablando con Natalia González Eligra. Sí, diputada del FIT, diputada nacional, que bueno, va a ser una de las que va a estar dando la batalla en el Congreso, sí, para que esta ley pase esta instancia, ¿no? La primera instancia, que es la instancia de diputados, y bueno, que con haya todo mucha gente, nuestro apoyo, obviamente, sí, y que haya mucha gente 13J a partir del mediodía en el Congreso para todos esos remolones, ¿sí?, que están mirando por otro lado, que están viendo a ver qué hacer, que seguramente, como decía Natalia, ya lo tienen claro, pero están haciendo especulaciones políticas, que legislen teniendo en cuenta haciendo realidad esto que se tiene que hacer, ¿no? Que el aborto escuchando tiene que ser. Escuchando la voz de tanta gente que está pidiendo por la legalización, ¿no?, del aborto, el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Exactamente. Bueno, se nos ha ido el programa, un programa intenso. Programa intenso. Le hicimos laburar a full a Natalia y Tamara. Natalia. A Tamara full ahí con las comunicaciones, llamando a uno y a otro. Musicalizando. Así que bueno, musicalizándonos, vamos yendo hasta el próximo número 11. Qué lindo número el 11, me gustaba el 11. Bueno, La próxima completamos la docena. Bueno, que tengan una linda semana. Bueno, hasta el próximo lunes.